día con hoy, ¿qué pasará? ¿Pasará? ¿Qué pasará? Día con hoy, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No pasará re, no pasará re, res de res, de res, res. Algú plorarà i algú riurà, i poc més, poc més. Algú no és just i em fa por, molta por, molta por. Estigues tranquil, no es pot fer res, és el que hi ha, lluita al present. Va morir. Let's go, die. Estàs mort.